nube. Nube. Hey. Enero del 94. Enero del 94. Para siempre. Enero del 94. Para siempre. Tengo claro que no vivo a 8 millas de Detroit. Tengo claro de dónde vengo, lo que tengo y lo que soy. Y pase lo que pase, siempre sigo entero. Desde enero del 94 hasta hoy. Tengo claro que no vivo a 8 millas de Detroit. Tengo claro de dónde vengo, lo que tengo y lo que soy. Y pase lo que pase, siempre sigo entero. Desde enero del 94 hasta hoy. Algunos viven encima de nubes algodonosas blancas. Yo arras del suelo deslizándome como otra serpiente. No creo ningún dios y camino entre la gente, siendo un diablo sin cuernos y un ángel sin alas. Sin corona, en reinos desiertos y decadentes, viendo como cadáveres son deslumbrados por diamantes. Puede que las metas no lleguen, pero mi sudor diario hace que sea Jesús González. Pase lo que pase y me alegra saber que siempre estaré ahí. Que puedo escribir cuando quiera porque tengo motivo. Seguir activo comunicándome con tu oído sin odio, solo por el placer de oírlo y sentirme vivo. Entre acordes y desacuerdos en otro domo. Nada es perfecto, sí, eso lo sabemos todos. De cualquier modo, sé que el mundo es mío, pero eso no quiere decir que lo quiera para mí solo. ¿Qué sería de mí sin ti, sin mi music, mi deporte y toda la gente que deja en mí una huella por algo? La verdad es que entonces nada tendría sentido, y por eso nunca me voy sin haberlo intentado. Cuando me vaya no llores porque yo no lloraré. El tiempo pasa rápido y todavía somos jóvenes. Y encima inmortal, si dejo mis feelings escritos, estados de ánimo animales que animan al ritmo. Tengo claro que no vivo a 8 millas de Detroit. Tengo claro de dónde vengo, lo que tengo y lo que soy. Y pase lo que pase, siempre sigo entero. Desde enero del 94 hasta hoy. Tengo claro que no vivo a 8 millas de Detroit. Tengo claro de dónde vengo, lo que tengo y lo que soy. Y pase lo que pase, siempre sigo entero. Desde enero del 94 hasta hoy. Y aquí me ves comiéndote la oreja, lady, cada vez que brinco el micrófono, baby, ya lo sé. Que puede que parezca hasta pesado, pero mis paliques te colocan como a Amy, ¿no lo crees? Mejor pedir perdón que permiso. No decir el pecador, pero sí el pecado que se hizo. Esos son gilipolleces, ya somos granditos. Especialista en cortarte el rollo con mis verbal scissors. A tus burlas de barbudito les hago caso omiso. Respeto más al ancestro del paleolítico. Y es que nunca fui grande, siempre fui pequeñito. Me rodeé de gigantes y me hice enorme por instinto. Y así nunca me dijeron cuál era el límite y no me limité. Y así se fue forjando el Uber. Después de algunos años escuché Sky's the Limit, pero yo ya había superado hacia rato las nubes. El que quiera entrar a mi casa, que toque y entre. Que veo venir al verdadero y tranco al que miente. Yo seguiré recordando tu mirada aquella vez que me miraste a los ojos y prometiste que sería para siempre. Que sería para siempre. Me lo prometiste. Desde enero del 94 para siempre. Desde enero del 94 hasta hoy.